Navegante atrevido salió de Palos un día, iba con tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María. Hacia la tierra cubana con toda su valentía fue con las tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María. Muita coisa sucedeu daquele tempo pra cá. O Brasil aconteceu, é o maior que há. Navegante atrevido saiu de Palos um dia, vinha com três caravelas, a pinta, a Nina e a Santa Maria. Em terras americanas saltou feliz certo dia, vinha com três caravelas, a pinta, a Nina e a Santa Maria. Mira tu que coisas passam, que alguns anos depois, en esta tierra cubana, yo encontré a mi querer. Viva el Señor Don Cristóbal, que viva la patria mía, vivan las tres carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Viva Cristóvão Colombo, que para nossa alegria veio com três caravelas, la pinta, la niña e a Santa Maria, e a Santa Maria, e a Santa Maria.